Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Año 2016. Programa número 236. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Octava temporada. Octava temporada. Carlos Castaneda le llevó a Don Juan el primer libro que escribió. Y Don Juan le comentó: ¿tú sabes para qué usamos el papel acá? La Bruja de las Palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. ¿Sabés para qué usamos el papel acá? Le dijo. ¿A vos te parece Don Juan a Carlos Castaneda cuando le llevó el libro, el otro con toda la ilusión? Parece que hay gente que no le tiene mucha fe a los libros, señor. Es que a veces la palabra, mirá vos cómo comienza la cita, solo representa una manera de callar. Simone de Beauvoir, a veces la palabra solo representa una manera más hábil que el silencio de callar. Pero tiene buena prensa la palabra, ¿no? Tiene, muy buena prensa. Sí, hay que hablar, hay que leer, ¿no? Toda esta cosa. Bueno, usted está escuchando, señora, un programa que es hereje de esa creencia. ¿Eh? Está demasiado sobrevalorada. Sí, está sobrevalorada la palabra. No decimos que la palabra no sirva, ¿no? Sino que exactamente está muy sobrevalorada, sino que es una herramienta que sirve para, pero ponerla arriba de un estante hace que... El tema no es subirla, sino todo lo que bajas abajo. Todo lo que está al costado de la palabra, ese es el tema. Sí, sí. Y los varones somos, me parece, especialmente sonsos, porque no nos damos cuenta que la palabra no es gran cosa. Importa muchísimo el gesto, importa el silencio. Los varones a veces, viste, levantamos el dedito índice y le explicamos a la novia cómo es la vida. Y la tipa no nos dice nada. Y el tipo cree que al haber hablado hizo algo. Cree que la palabra es hacer. Es que eso es tradición occidental, no es culpa del pobre flaco, ¿eh? Eso está en la Biblia incluso, ¿eh? Claro, el hablar es considerado una acción. Y en la realidad, señora, el bla bla bla, en muchísimos casos por lo menos, no es nada. En muchos casos es, como decía Simone de Beauvoir, que es más amiga suya que mía, la palabra es una manera de callar, ¿eh? Y a veces peor que callar, una manera de engañar, de decir lo que no pensamos. Ah, che, lo siento mucho. Ajá, me dijo lo siento mucho, pero no lo actúa, no lo manifiesta en acciones, solamente en palabras. Por eso las mujeres mucho más fácilmente que los varones, y otras culturas más fácilmente que la occidental, nunca miran lo que se dice. Nunca, nunca, ¿eh? Siempre miran lo que se hace, solamente lo que se hace. La palabra es considerada un bla bla bla, ¿eh? Y a mí me ha pasado, estando en otras culturas, que vos vas y bla, bla, bla, viste, yo soy gringo, viste, medio charlatán, así, creído. Digo, sí, porque usted sabe que bla, bla, bla, bla, y además bla, bla, bla, bla, y mañana cuando venga, bla, bla, bla, y el tipo me mira. Y cuando yo me fui, el tipo no movió un pelo, porque yo lo único que hice fue hablar. Sin embargo, muchos occidentales, y yo también, creemos que al haber hablado, hemos hecho algo. Yo cuando era docente, también, les explicaba a los chicos, levantaba el dedo índice este que tengo yo acá, y les decía, chicos, porque ustedes tienen que tener valores, porque la honestidad, la solidaridad, etc. Y me iba de la clase, con aire triunfal, diciendo: bien, he saneado a la juventud, porque les he comunicado los valores. Y los changos lo que miraban eran mi soberbia, mi aire triunfal, mi autoritarismo, mi incapacidad de escucharlos. Y eso fue lo que aprendieron. No lo que yo decía, sino lo que yo hacía. Sabiamente los changos, bien changos, así es como se hace. ¿Dónde puedo encontrar un ser humano que haya olvidado las palabras? Con él me gustaría conversar. Este es un amigo nuestro, ¿no? Lástima que se murió hace 2500 años. Chuang Tzu, ahí de la época de Lao Tse. ¿Dónde puedo encontrar un ser humano que haya olvidado las palabras? Con él sí me gustaría conversar. Que las haya olvidado. Que el tipo tenga la intención eventualmente de, llegado el caso, comunicarme algo, pero que no recuerde qué malabarismo de palabras debía utilizar. Que eventualmente las use, pero primero la intención de comunicar y después el malabarismo de palabras. La cultura occidental nos ha enseñado, incluso con autoritarismo y con aplazos o aprobaciones, que lo que importa es el malabarismo de palabras. Se premia a los señores y señoras que escriben bien. No importa si lo que dicen es una infamia. Y se va en contra de la ternura, de la buena onda, de la lealtad, del decoro. No, lo escribe muy lindo. ¿Qué dice? Y dice una porquería. O una estupidez. Dice algo que no cambia nada, que no aporta nada al mundo. Pero lo dice tan lindo que entonces, chicos, lean a fulano o a mengano. Esta es la cultura occidental. Premia la cáscara, el malabarismo, y no la honesta y profunda intención de que dos seres humanos se encuentren. Al contrario, eso está prohibido, porque en ese encuentro aparecería Dionisio. ¡Ah! Aparecería el deseo, y el deseo incluye el odio, el no tengo ganas de estar con vos, incluye lo que verdaderamente nos pasa. Ese es Dionisio también. Y Dionisio incomoda. Ya nos incomodó hace un rato cuando nos dio sus credenciales de quién era hijo y que había muerto y no sé qué después de morir. Y también nos incomoda cómo nos incomoda el deseo. Yo lo digo muy seguro porque estoy conduciendo un programa, pero a mí también. El deseo me desacomoda, me incomoda, me perturba, me gana, me puede. Y no sé qué hacer frente a él. Si no, no sería deseo, le diría yo. Por todo esto, el por todo esto es un nexo que usamos los conductores de radio que no tiene nada que ver con nada, así que usted no se confunda. Por todo esto, vamos a escuchar un poquito a nuestro amigo Hugo Mujica. Un día quiero ver el contrato de Hugo Mujica. ¿Quién se lo firmó? ¿El Papa se lo firma el contrato de sacerdote? Exactamente, Papa. Por el presente contrato decimos que Hugo Mujica es cura. Eso quiero, ese papel quiero ver yo, porque no parece un cura. Discúlpeme, ¿no? Hugo Mujica, un poco lo que va a decir, tiene tanto que ver con Dionisio. Porque Dionisio, igual que el deseo, no tiene razones, no tiene justificaciones. Es porque sí. Qué macana, ¿no? Yo quisiera tener deseos un poco más presentables, incluso para contárselos por radio, pero no, no. Son porque sí. Eso es Dionisio. Es la vida que dice, me gusta eso. No, bueno, pero no, me gusta eso. No, pero escúchame, pensar, me gusta eso. Y lo que va a decir Hugo Mujica, increíblemente, es eso. Y solamente eso es la vida. La vida no es racionalidad, no es explicaciones, ni siquiera son causas. Es impulso. ¿Quién decía este poeta norteamericano famosísimo? Bueno, se lo dejo para el próximo bloque. Hugo Mujica va a comenzar diciendo, mirá, una frase con la que terminamos el programa pasado: en el centro del mundo hay un niño que juega, sin causa, sin nada, nada. Deseo y deseo, deseito, deseito nomás. El deseo de la mano que va y agarra esa porquería que está en el piso y la pone arriba de otra porquería. ¿Viste cómo somos los niños cuando jugamos, no? Y vas a decir otras cosas más. La vida es sin por qué ni para qué. Está citando a un místico cristiano, además. El puro existir. Dionisio sonreiría frente a estas cosas. Y la señora de la esquina de mi casa, en cambio, se escandalizaría. Digo, Carlos, ¿usted otra vez? ¿Cómo puede ser que le dejen estar en la radio? Heráclito dice, en el centro del mundo hay un niño que juega. ¿No? Pero lo que dice Nietzsche, a la marcha de la historia la precede la danza de la vida. Y el maestro Eckhart, el más grande místico cristiano que ha habido, dice, la vida es sin por qué ni para qué, el puro existir. Y el ángel de Silesio va a decir, la rosa florece porque florece, no tiene ni por qué ni sabe que la miran. Entonces nosotros hemos hecho la vida una construcción nuestra, y quizás la vida sea una cosa a vivir. John Cage dice, cuando te sacas el mundo del hombro, te das cuenta que no se apoyaba. Y como experiencia personal, yo tuve 7 años en un monasterio, y los 2 primeros años del monasterio, la formación mía consistía que me dijo el que me dirigía a mí, esto era en Estados Unidos, en New England, ahora todas las tardes, de 2 a 7 de la tarde, anda al bosque. Y dije, ¿qué hago? Dijo, no, nada. Y me dice, no reces, porque eso es sacar cuentas. Era aprender que la vida es la que nos vive, y en eso está el sentido, no en lo que nosotros hacemos con la vida. Nosotros somos un ratito como expresión de la vida que después sigue y nos precedió. Entonces, es ella la que está generando el sentido. Nosotros, como somos los dueños del mundo, del poder, etc., creemos que nosotros tenemos que darle sentido a las cosas, mientras que las cosas son las que nos ofrecen el sentido. Pero hay que verlos sin verse uno en eso. O sea, como la cosa es en sí y no como es para mí. Y nosotros no logramos romper el para mí. Ese audio de recién, como el anterior que escuchamos de Naranjo, son audios para escuchar más de una vez, señora, ¿eh? Me los escucha 2-3 veces antes de ir a la casa de la cuñada, y en medio de la comida usted se tira un par de frases de esas. No diga que son de Hugo Mujica, usted hágase la que está pensando. Tremendo la cosa que acabo de decir, Hugo Mujica, pero es demasiado para que yo haga comentarios. Impulso, impulso, impulso. Siempre el impulso generador del mundo. Fíjate, de la penumbra surgen iguales elementos contrarios. Pero este señor está contando lo que me pasa a mí. Mi vida tiene esta cosa de caótica. No es pulcra y ordenada. Lo que deseo aparece junto con una imposibilidad. Y la imposibilidad con un deseo. Pero después no es que no ocurre nada. Después ocurre una tercera cosa, que no es ni una ni otra. Pero hay un mundo en el cual, si uno planifica, si uno prepara, si uno de verdad lo desea, las cosas ocurren de un modo cristalino, puro. Y Walt Whitman nos está diciendo que de la penumbra surgen iguales elementos contrarios. Siempre la sustancia y el crecimiento. Siempre el sexo. Siempre un tejido de identidades. Fíjate. Ya me parecía que yo no era uno solo. Un tejido de identidades. Siempre lo diferente. ¿Ves? Claro, yo trato de que el día de hoy sea prolijito. ¿Cómo es prolijito? Igual al de ayer. Que no aparezca nada que me lo cambie. Y este tipo, Walt Whitman, ya lo sabía. Siempre lo diferente. Siempre la vida que se engendra. Fíjate, Walt Whitman, Heráclito de Efeso, Meister Eckhart de Alemania del siglo XI, Hugo Mujica en el siglo XXI, y la bruja de las palabras, que está demasiado, ¿no? Nos pusimos la lista mal, ¿no? Bueno, Walt Whitman, un grande, ¿eh? ¿Sabes que es el único artista norteamericano que me gusta? Perdón, ¿no? Debe haber más, pero yo lo que conozco es el único que me saco el sombrero Nos escuchan muchos amigos en Norteamérica. A ver si me dicen de algún otro. Me gusta el gordo que hace documentales también. ¿Cómo se llama ese? Tengo idea de quién es el gordo que hace documentales. Ese es un capo. El gordo ese que hace documentales de las armas, de cómo los norteamericanos tienen muchas armas. Ese es valiente. Bueno, perdón, fue una digresión. Vamos a escuchar un poquito más de Claudio Naranjo. De a poquito, vamos sacando pétalos. Dionisio, Apolo. Dionisio, Apolo. Dionisio, poquito, mucho, nada. Dionisio representa lo animal y de hecho el tipo andaba con animales, ¿no? Es que lo animal expresa algo de lo que estamos tratando de decir y que la cultura occidental y la palabra precisamente no expresa nada bien, me parece, ¿no? A ver, Claudio, ilumínenos. Dionisio se identifica con varios animales. Entonces la cultura cristiana tomó a Dionisio como el prototipo de la imagen del diablo, cuernos con la cola, porque Dionisio es un macho cabrío, Dionisio es un toro, Dionisio es una pantera, Dionisio es una serpiente. Es como decir, Dionisio tiene que ver con el darle espacio al animal que somos. Lo que Freud quiso hacer fue la psicoterapia después de eso, una descriminalización progresiva de lo animal, no tanto en lo teórico, sino que en la práctica individual de llevar a la persona a conocer sus deseos y a poder darles voz, a descriminalizarlos. Entonces Dionisio es un movimiento de liberación, el contrario a la represión. Pero, ¿cómo puede lo dionisíaco hacerse realidad? ¿Cómo puede operar un acto de liberación, un acto de darle expresión a la parte animal o a la parte infantil dentro de nosotros sin autoconocimiento? El autoconocimiento es Apolo, pero Apolo es más que el autoconocimiento. El mito de Apolo es un mito de un dios violento, competitivo, el que más se parece al padre de los dioses, al padre, a su propio padre, porque Zeus es el padre tanto de Dionisio como de Apolo y de otros dioses. Apolo se pelea con el padre mismo, era un momento en que tuvieron una pelea física. Y fue castigado Apolo por ser tan competitivo, tan dominante, tan iracundo. Fue lo condenado a ser un humilde pastor al servicio de un rey. Y tuvo 7 años en este trabajo de pastoreo. Y se aprendió a controlar a sí mismo. Entonces Apolo es el dios de la conquista de sí mismo, de la guerra interior, a través de la cual, en cierto modo, se supera las características patriarcales del padre de los dioses olímpicos. Dionisio es como excepción al mundo patriarcal. No se lo admite en el Olimpo hasta el final. Durante su vida es perseguido, muy perseguido, por la mujer de Zeus, por Hera, que lo mata, pero renace. Y luego él vuelve loco y se cura de la locura también. Es muy profunda esta visión de una divinidad que enloquece, porque es el más humano de los dioses, en el sentido de que los humanos somos locos. Pero la locura de Dionisio es una locura que se cura a sí misma. Es como la terapia Gestalt o como la terapia en general. Es un entrar en la locura como manera de limpiarla desde dentro. La locura vivida se vuelve sabiduría de la misma manera que nuestros errores nos llevan a corregirlos, a aprender. Otro audio para repasar, señora, ¿eh? Entre otras cosas, sí, se le cayó la locura. Muchas veces se cura a sí misma. ¿Y sabes cuál es otra cosa que se cura a sí misma? El deseo. ¿Eh? El deseo es una enfermedad que se cura satisfaciéndolo. Es cierto que no siempre se puede, pero cuando hay que intentarlo, claro. Cuando uno tiene un deseo, bueno, primera opción y tratar de satisfacerlo. ¿Eh? Está bien, señora, si usted ya lo intentó 4 veces y eso tuvo consecuencias graves, bueno, desde ya, acá estamos haciendo el programa de radio, no estamos diciéndole lo que tiene que hacer, pero a veces por obvio esto no se tiene en cuenta. Y acordate que está toda la cultura, toda la religión, Hollywood, el barrio, poniéndonos palos en la rueda para que no satisfagamos el deseo. ¿Entendés? No es una sociedad celta, suponete, que te levantan el pulgar cuando vos decís, me voy a tal lado, bien, flaco, bien. Acá te dicen, no, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te parece? No, pero, flaco, estamos laburando, ¿qué estás diciendo? Sos un desubicado. Está bien, no hace falta decirlo en público. Mira, eligiendo musiquitas para La Bruja de las Palabras, escuché una canción preciosa, con una interpretación maravillosa. Se nota que estoy halagando por demás. No, fuera de broma, me encantó. Yo de hecho dije, esta canción vamos a pasarla en La Bruja. La canta Manuel Moreira, que es un cantante fantástico que acompaña a Alejandro Dolina hace ya varios años. El acompañamiento es de Alejandro Dolina en teclados. Usted sabe nuestra admiración incondicional por Dolina. Esta fue una canción que hicieron en vivo en febrero de hace 2 años. Pero claro, viste cómo somos acá, ¿no? De pocos amigos somos. Me puse a escuchar la letra. ¡Oh! La melodía es bellísima. Pero cuando nos pusimos a escuchar la letra, dijimos, he aquí un occidental que le falta un poquito de Dionisio. Vamos a hablar así, en breve ustedes ya nos entendemos, ¿no? ¿Qué pasa? El tipo tuvo una linda experiencia de amor, como nos ha pasado a más de uno, y después esa experiencia de amor se terminó. ¿Y qué hace el autor de la canción? Se queda llorando varios años, canta canciones, pinta cuadros, hace películas, hace teorías, programas de radio, hace terapia. Hace terapia, se enoja con la cuñada. ¿Todo por qué? Y porque vivió algo que le gustó mucho. No escuchó a Gumujica, que las cosas pasan porque pasan. Este cree que hay una causa, que él debió haber hecho algo, que tiene que entender algo. ¿Viste? Esto es pesado. No tiene la liviandad de Dionisio, de que va, si puede lo hace, y si no seguimos, y alguna ya aparecerá. Allá volverá. O ya volverá, y si no vuelve, mientras tanto yo, con que sea, qué sé yo, me ponga para el fútbol, no sé. Sacraliza el deseo que se satisfizo una vez y comienza a interpretar el mundo desde esta melancolía que la cultura aprueba con aplausos y ovaciones. Vos te vas a ver la ópera, la película, y son sacralizaciones de lo que fue y ya no es. No es una cultura vitalista, no precisamente esta. Fíjate una de las frases que va a decir. Después que el amor terminó, usted como sabe, los grandes amores duran, ¿qué podemos decir? 2 horas, meses. Un día. Dije mucho tiempo, tres meses. Bueno, vos sos millonaria. Pero inevitablemente, eso lo sabemos. Supongo yo que la mamá de este señor, ni bien nació, le dijo, nene, no vayas a pensar que el amor es para siempre. El amor es una estrella fugaz, como una bengala, sube, ilumina todo, se apaga y ya. No se acaban de apagar la radio. No estamos ganando muchos oyentes con esto, ¿no? No. Tendríamos que decir que sí, nosotros lo intentamos y bla, bla, bla. Bueno, no. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Es una bellísima manera de contar, discúlpeme, una vulgaridad. Efectivamente, señor, le comunicamos, y usted lo vio desde el día que nació, que cuando sale el sol, las estrellas no se ven más. Y este tipo está diciendo, tal vez no comprendí eso. ¿Pero qué estuvo haciendo estos 40 años? No lo presintió, pero no sé, hay que estudiar ingeniería nuclear para saber. Estamos de noche haciendo el programa. ¿Que al amanecer las estrellas no van a estar? ¿No es una ley universal? Sí, totalmente. Cuesta, cuesta. ¿Qué le pasa entonces? Nosotros hemos propuesto que le falta un poquito de Dionisio. Adiós, qué raro fue tu adiós. de espina y de jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que buscó quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y tu luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tu mano no tiembla, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.